¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva audición, este martes 26 de junio, para conversar acerca de estas cosas lindas del Ministerio Perpetuo. Bienvenidos, con usted el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. ¿Por qué se necesitan entrenadores? Para entrenar. Interesante esta expresión, porque siempre uno ve que hay actuaciones de grupos de personas, pero detrás siempre hay alguien que los está estrenando, le está indicando, le está dirigiendo. En obras, por ejemplo... Ahora ya no se llaman entrenadores, ¿eh? ¿Ah, sí? Se llaman coach. Bueno, el nombre que tenga, pero la idea es que sí. Detrás de alguien, detrás de un grupo de personas, siempre hay alguien que está entrenando, y ese alguien, me imagino que tiene el conocimiento como para ir entregando y vaciando la información que él ha adquirido, porque no es bueno que quien entre en la iglesia crezca y se deje para sí toda una información. Sí, y además, fíjate, la necesidad que existe hoy. Estaba haciendo memoria de aquellos tiempos en que la gente permanecía más en los lugares. Habían personas que nacían, crecían y morían en el mismo lugar. Hoy día es difícil, porque hoy día hay todo un movimiento, como que todo el mundo se está moviendo con esto de la globalización. La gente viaja, se cambia de barrio, se cambia de trabajo, se cambia de casa. En fin, hay un constante movimiento, y eso sucede en la iglesia. En la iglesia se está recibiendo miembros, pero también se están despidiendo miembros que se van a otras iglesias que le quedan más cerca de su casa. En fin, o se cambiaron de casa, se cambian de ciudad. Entonces hay un constante ir y venir de personas. Están entrando y saliendo. Y como muchas veces aquellas personas que salen son personas que tienen un conocimiento, tienen un adiestramiento, la iglesia empieza a sufrir de falta precisamente de líderes. Claro. Entonces hay una gran necesidad de estar multiplicando los ministerios, de estar entrenando personas para que puedan cumplir con esos ministerios que quedaron sin la persona apropiada. Por un lado están las personas que se cambian de iglesia, y por otro lado son las nuevas que entran a la iglesia. Claro. Pero lo interesante es que uno aplique algún plan para ir siempre entregando, entrenando a gente, porque puede pasar el tiempo, te puedes ir, también los años van pasando y la nueva generación debe estar en conocimiento de cómo llevar adelante este evangelio, porque la iglesia no debe detenerse. Esa es la que nosotros estamos hablando, este ministerio que debe ser constante, perpetuo. Fíjate, Pablo tenía ya la visión de que esto ocurría, y Pablo le indica a su discípulo Timoteo lo que debe hacer. Ahí en la segunda carta que le escribe, el capítulo 2, versículos 1 al 7, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, ¿sabes? Perdón, el detalle interesante, porque en este contexto de lo que estamos conversando, cómo Pablo tiene esta habilidad para instruir este Timoteo que vaya pasando, traspasando la información. Lo primero... Pero no, fíjate, perdón, pero que no quede solamente en Timoteo, porque... Claro, porque le dice... También a otros, o sea, a otro para que eso... Yo te enseñé algo, claro. Lo aprendiste, enséñaselo a otro, entrégaselo a otro. O sea, no te quedes con este conocimiento, porque otros tendrán que después seguir con lo tuyo. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo sigue? Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y él te dé entendimiento en todo. Mira ese concepto que aparece aquí, que está vertido acá, dice: esfuérzate. No es una cosa que la persona que va a entrenar a otro debe quedarse en los laureles, como alguien dice, o quedarse estancado. Él también, claro, debe crecer, porque debe entregar, debe trabajar como cristiano continuamente, guiado por la gracia y el poder de Dios. Esfuérzate. Ahora, estas sanas palabras que Pablo le entregó a él, traspásala a otros. No te quedes para que esto siga creciendo. ¿Tú te acuerdas del caso de de Elías. Elías sí. tenía a su lado a Eliseo, ¿tú recuerdas? Sí, sí. Y ellos vivieron mucho tiempo en el ministerio, pero Elías fue haciendo algo con Eliseo, enseñándole, traspasando, dejando un ministerio, a tal punto que incluso al final, cuando se despide, Eliseo le pide que le dé una doble porción. Y él le dice, mira, cosa bien difícil has pedido, pero si ves, o le da una condición, te fijas, si ves, cuando yo me vaya, incluso se queda con el manto. Y cuando él vuelve, si uno analiza la vida de estos dos personajes, Elías y Eliseo, me parece que Eliseo, no lo vamos a colocar a otro nivel, pero hizo muchas cosas grandiosas dentro de su ministerio. Uh-huh. O sea, tuvo lo que le entregó Elías y lo atesoró y lo entregó, y lógicamente también se lo entregó a otros para que este ministerio siga, como en el caso aquí de Timoteo. Pablo a Timoteo, Timoteo a los creyentes, y eso se produjo una cosa maravillosa en cuanto al crecimiento de la iglesia. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que en este ministerio perpetuo no solamente debo yo nutrirme, no solamente yo debo predicar, sino también entrenar a otros que quizás van a ser después entrenadores. Justamente. Entonces, esto debe quedarnos bien claro, que nosotros tenemos que ir enseñando aquello que nos fue dado. Y creo que aquí se aplica perfectamente ese texto que dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Nosotros recibimos esto que ha sido una bendición para nuestra vida, nosotros tenemos que entregarlo para que sea bendición en la vida de otro o de otros, en la mayor cantidad de personas, para que ellos a su vez lo entreguen a otro y así esa bendición siga fluyendo, siga adelante y siga bendiciendo la vida de muchas personas. Sabe que tengo un caso en la iglesia bien interesante, y lo supe hace poco, de una persona que nunca fue instruida, nunca se le dio un estudio bíblico. ¿Ya? Llegó a la iglesia, bueno, en varias circunstancias, cómo la fueron guiando hacia la iglesia, asistió a otras iglesias, no le gustó, pero encontró que en la iglesia donde asistía, por lo menos le daban cabida a su hijo, que era un poquito problemático como niño. Uh-huh. Pero ella confesó, sabe, nadie me dio estudio bíblico, y lo que he aprendido, lo he aprendido asistiendo a la iglesia, a la reunión, a la escuela sabática, a las actividades que se hace en la iglesia. Me pareció interesante y medio extraño, porque nunca había sabido de un caso de una persona que nunca fue instruida. Interesante. Pero se bautizó dentro de la iglesia. ¿Pero se bautizó por qué? Porque le gustó el ambiente, la atendieron bien, se acercaron a ella, hicieron de ella su amiga, la incorporaron a las actividades de la iglesia y ahora la tenemos como fiel cristiana asistiendo a la iglesia. Un caso medio especial, pero que no son todos los casos así, porque una persona que quizás no es instruida y si no es albergada, no es traída como compañera, como amiga de la iglesia, ligerito sale porque no tiene la base del estudio, pero claro, entendió los conceptos del evangelio. Bueno, es una excepción porque no se da mucho eso, el caso de esta persona. Ahora fíjate, es interesante, seguramente todos hemos escuchado ese dicho de dale un pez y lo alimentarás una vez, enséñalo a pescar y alimentará a su familia. Fíjate, en el caso que estamos tratando en la iglesia, podríamos decir de dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día, enséñale a pescar y a pasar ese conocimiento y técnica y un número incontable de personas seguirán siendo alimentadas. Interesante. Claro, hay personas que se llevan a veces ciertos secretos a la tumba, dicen, ¿no? Ajá. Pero no es bueno eso, no creo que sirva de nada, porque el evangelio, como nos llegó a nosotros, debería ser impartido y entregado. A nosotros nos llegó por gracia, no hicimos nada para que nos llegara. Gratuitamente lo recibimos, y de esa misma forma deberíamos entregarlo para que otras personas se vayan fortaleciendo, mañana sean los que entrenen a otros, y esto claro sea constante, constante, ¿no es cierto?, en la iglesia, en el ministerio de la iglesia. Fíjate, esta es la diferencia, lo que acabamos de decir, en cuanto a darle el conocimiento para que, y las técnicas para que se siga multiplicando eso. Esa es la diferencia que existe entre adiestrar a alguien y adiestrarlo para ser adiestrador. Claro, hacerlo discípulo, como alguien diría. Y de hecho, pero Cristo, discípulo para discipular. Claro, discípulo para discipular. Y Cristo justamente hizo eso con sus discípulos. Los llamó, hizo, ¿te acuerdas tú que lo hablábamos la semana pasada? Decía, os haré pescadores de hombres. Exacto. O sea, les voy a enseñar el oficio realmente para ganar almas, pero para que ustedes vayan entregando este mismo conocimiento a otros. Esos detalles son muy importantes porque el ministerio no para, no termina. Es un ministerio que mientras tengamos respiración, ánimo, recuerdo muchas personas que a veces han tenido que ir a un hospital y en el hospital han sido bendición para esas personas que han estado con la dolencia de ellas también al lado, dándoles el mensaje, dándoles el consuelo, y han sido bendición. O sea, nunca para, no importa que estemos enfermos, no importa que estemos de muchos años de vida, Dios siempre nos da la apertura para que llevemos el Evangelio a otro. Piensa en su experiencia en la iglesia. ¿Le enseñó a alguien cómo testificar a otro? ¿Ha podido ser adiestrado en testificar a otros? Piénselo. Les agradecemos a los oyentes porque nos acompañó en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.